a mi corazón. Te necesito. Necesito una palabra de tu corazón. Te necesito, papá. Necesito el abrazo. Necesito tu abrazo. Necesito tu ternura. Necesito tu presencia en esta noche en mi vida, Dios. Te amamos, Dios. Te amamos, Dios. Shitaramasandarabake. Te exaltamos, papá. Este es tu tiempo, Señor. Este es nuestro tiempo. Este es un tiempo, Señor, donde nos vamos a encontrar y donde vos vas a hacer lo que tengas que hacer con nosotros, Dios. Nos entregamos enteramente a vos. Te entregamos el timón, el control de nuestras vidas, Señor, y te entregamos esta noche a vos, para que hagas lo que quieras, Dios. Espíritu Santo, muévete con poder, con gloria, con libertad en este momento. Señor, a pesar del cansancio, a pesar del reloj, Señor, que nada te importe, que nada nos importe, sino solamente tu presencia, Dios. Aquí estamos, te amamos, te necesitamos, queremos más de vos, queremos más de tu presencia, Dios. Señor, te necesitamos. Te honramos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Esta mañana arrancábamos leyendo el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Esta tarde estábamos jugando a la pelota y uno de los chicos se acercó y estábamos hablando y me decía, cuando leyeron el Salmo 23, Dios me habló mucho cuando en esa parte, en lugares de delicados pastos me hace descansar. Dice, y esos delicados pastos Dios me dijo que era como alimento. Alimento de calidad, era comida de calidad, delicados pastos. Porque ahí está hablando el salmista de la relación de un pastor y la oveja. El Señor como pastor y nosotros como oveja. El alimento es el pasto. Los delicados pastos, la comida de calidad, el alimento de calidad. El Señor nos lleva a lugares donde hay alimento de calidad. Para que podamos comer ahí de lo que Él tiene para nosotros. Y el Señor apenas me dijo esto, este chico me decía, estos días son días que yo los traje acá. Ustedes no vinieron porque quisieron. Nosotros todos los que estamos hoy acá es porque Dios nos trajo a este lugar, a lugares de delicados pastos, a lugares de comida de calidad, para poder descansar en Él, para poder comer de lo que Él tiene para nosotros. Vamos a orar todos juntos. Hoy, esta mañana también arrancábamos diciendo que todos juntos acá somos el equipo de adoración. Todos nosotros somos el equipo de adoración. Entonces, Señor, te pedimos que hoy fluyas a través de todos nosotros. Te queremos ministrar, Señor. Te queremos ministrar a vos, Señor. Fluí a través de nosotros. Cada uno de nosotros somos el instrumento, Señor. Queremos que fluyas a través de nosotros hoy, Señor. Para bendecir al que tenemos al lado, al que tenemos adelante, atrás. Y para honrarte a vos y darte todo lo que tenemos y todo lo que somos a vos, Señor. Hoy no nos queremos quedar con nada adentro nuestro. Hoy lo queremos dejar todo, Señor. Hoy queremos decir todas las palabras de amor que tenemos para vos, Señor. Todo, Señor. Todo es tuyo. Todo es tuyo. Misericordia me seguirá todos los días de mi vida y en tu casa moraré por largos días. Ciertamente el bien, la misericordia me seguirá todos los días de mi vida y en tu casa moraré por largos días. Bien, ahí. A mí me gusta cuando podemos adorar en la presencia del Señor y danzar y movernos con libertad. No estar ahí paraditos, sino que podamos expresarnos todo. Lo que tenemos en el corazón se lo podamos decir y con toda nuestra expresión. Todo es para Él, no es para el que está al lado mirando a ver qué hacemos, si hacemos un pasito bien o si somos horribles bailando, pero lo hacemos todo para Él. Vos sos el único digno, Señor, de recibir toda nuestra expresión. Todo lo que somos es para vos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en tu casa moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en tu casa moraré por largos días. Mi Señor, Señor, tú eres quien cuida de mí, tú eres quien pelea por mí. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Señor, tú eres quien cuida de mí, tú eres quien pelea por mí. ¿Quién temeré? Ciertamente, ciertamente el bien, la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, en tu casa moraré por largos días. Ciertamente el bien, la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en tu casa moraré por largos días. Eres mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me haces descansar. Junto a aguas de reposo puedo oír tu voz. Por sendas de justicia tú me guías. Al valle de la muerte no le temeré, porque sé que a mi lado siempre te tendré. De lo que hay en tu mesa me alimentaré. Ungiste mi cabeza y lavaste mis pies. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en tu casa moraré por largos días. Ciertamente el bien, ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en tu casa moraré por largos días. Ciertamente, Señor, creo, yo lo creo, y en tu casa moraré por largos días. Suelto la palabra de fe, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en tu casa moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en tu casa moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en tu casa moraré por largos días. Señor, tú eres quien cuida de mí, tú eres quien pelea por mí. ¿De quién temeré? ¿De quién me atemorizaré? Señor, tú eres quien cuida de mí, tú eres quien pelea por mí. ¿De quién temeré? Señor, tú eres quien cuida de mí, pelea por mí. ¿De quién temeré? ¿Quién voy a temer, mi Señor? Eres quien cuida de mí, y eres quien pelea por mí. ¿Quién temeré? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en tu casa moraré por largos días.

no hay condenación. Tu gracia cubrió y borró mi maldad. Soy perdonado. Hoy tengo otra oportunidad. No hay condenación. Tu gracia cubrió y borró mi maldad. No hay nada como tu amor. Como tu amor por mí. Vamos arriba. Sí. Vamos a declarar ahora. Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, nada me podrá separar de tu amor. Vamos. Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, nada me podrá separar de tu amor. No. Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, nada me podrá separar de tu amor, no. Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, nada me podrá separar. Soy perdonado. Ustedes. Hoy tengo otra oportunidad. No hay condenación. Tu gracia cubrió mi borró mi maldad. Yo soy perdonado. No hay condenación. Tu gracia murió y borró mi maldad. Yo soy perdonado. Hoy tengo otra oportunidad. No hay condenación. Tu gracia cubrió y borró mi maldad. Yo soy perdonado. Hoy tengo otra oportunidad. No hay condenación. Tu gracia cubrió y borró mi maldad. No hay nada como tu amor, como tu amor. No hay nada como tu amor, como tu amor. No hay nada como tu amor, como tu amor por mí. Dale un fuerte aplauso al que vive y reina. Porque nos hiciste libre, Jesús. Libre para cantar, libre para adorar. A ver. Libre para correr. Fuerte. Libre para correr. Libre para vivir por ti. Libre para vivir. Decile. Por ti. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. ¡Vamos! ¡Sí! Vivirán, los pueblos se adorarán, las tinieblas huirán, por ti yo grito, yo soy libre, soy libre, yo soy libre. Los ciegos verán por ti, los mudos cantarán, los muertos vivirán. Los pueblos se adorarán, las tinieblas huirán, por ti yo grito, yo soy libre, soy libre, yo soy libre, soy libre, libre para correr, sí. Libre para correr, libre para danzar, libre para

voy a seguir a Jesús. Voy a seguir a Jesús. Voy a seguir a Jesús. Si realmente vas a seguir a Jesús, decláralo. Voy a seguir a Jesús. Jesús, oh, voy a seguir a Jesús. Adoramos, Padre. Voy a seguir a Jesús. Oh, voy a seguir a Jesús. Te amamos, Santo. Adoramos. Saltamos tu nombre, papá. Ponemos en alto. Yeah. quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Declaralo como una oración esta frase. Y lo que vas a hacer en mí en este campamento, Dios. Yo creo en ti y en lo que vas a hacer en mí, papá. Creo en ti, Jesús. Y lo que harás. En lo que harás. Sí, Señor, creo en ti. Una vez más, decile. Creo en ti. Creemos firmemente en lo que vos vas a hacer en nuestras vidas en este campamento. Señor, creemos de todo corazón que vos vas a hacer una obra tremenda en este campamento, en este grupo, en cada uno de nosotros. Señor, aún en el más imposible de tratar, papá, en la situación más difícil, papá, vos vas a obrar. Creemos en un Dios todopoderoso que todo lo puede hacer en nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Creemos en vos, en tu poder, en tu persona, en tu corazón, Señor, y en tu amor para con nosotros. Por eso te damos toda, pero toda la gloria en esta noche. Señor, y te decimos que te amamos con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra pasión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Puedes tomar tu asiento. Amén. Hemos venido hasta este lugar creyendo que Dios va a hacer algo, porque si no, yo me quedaba en mi casa. Pero Dios te aseguraba en el contrato de este campamento que Él iba a hacer algo. Por eso lo estamos declarando, lo estamos confesando y lo volvemos a repetir todas las noches y todas las mañanas. Creemos en Él, en su poder y en lo que Él va a hacer. Yo quiero preguntar, a ver, yo hay muchas caras que no conozco. ¿Cuántos me conocen a mí? A ver. Ah, bien, bueno, me quedo tranquilo. ¿Cuántos no me conocen? Miren, ahí, ¿vieron? Hay un par de personas. Saben que entre nosotros hay un grupo de jóvenes de San Nicolás, del pueblo de San Nicolás, bueno, de la ciudad, pueblo, del condado de San Nicolás. Miguelito, vení, ponete de pie, Miguel. ¿Cuántos lo conocen a Miguel? ¿Cuántos lo conocen a Miguel? Está loco, Miguelito, ¿eh? ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Vieron? Es una palabra rema esta. Miguelito está loco en el Señor. Bueno, Samuel, ellos nos vinieron a ayudar con la recreación del campamento. Y bueno, un par de chicos y chicas que han venido de San Nicolás. ¿Hay alguien de Ushuaia acá, puede ser, me han dicho? Allí. Bienvenida. Miren, desde la ciudad más austral han venido a este campamento. Le damos un aplauso a esta chica. ¡Qué grande! ¡Qué esfuerzo, Desde Ushuaia. Hay también entre nosotros, no sé si lo has dicho vos esta mañana, un norteamericano. Este campamento es internacional. Bueno, ahora vamos a Perú. Yo quiero que nuestro hermano, el hijo del pastor Valentín Benjamín de Nueva York, un pastor muy amado, muy querido por nosotros, que él el domingo va a estar predicando en la iglesia. Me olvido el nombre. ¿Cuál es el nombre? Alguien que. Anto. Vicente. Please. You. Ahí está Vicente. Le damos un aplauso a Vicente. Vamos, Vicente, todavía te queremos. Bienvenido, Vicente. You're welcome here. Vicente. Vicente ya es de Rosario Central, me dijeron. ¡Esa! Vamos, Vicente. Desde Perú. ¿Vos sos de Perú? ¿Tu nombre cómo es? Anthony. Qué grande. Le damos un aplauso a Anthony que vino desde Perú. Qué bueno. Estamos felices de este campamento. Estamos creyendo que Dios va a obrar firmemente en nuestras vidas. Y esta mañana, como mañana a la mañana, y obviamente en esta noche nos va a estar acompañando una persona que yo tuve la bendición y el privilegio de conocerla en el Instituto Bíblico Río de la Plata, donde yo estudié. Él fue profesor mío de profetas mayores. Fue una tremenda bendición haberlo conocido. También, bueno, mi hermana Priscila estudió allí. Y nuestro hermano acá, ¿dónde está? Matías. Mati estuvo estudiando hasta hace poquito en el instituto y lo conocemos a Alejandro. Él es uno de los pastores de la Iglesia Catedral de la Fe, que pastorea el pastor Osvaldo Carníbal, una iglesia increíble, enorme. Es una tremenda bendición para la ciudad de Buenos Aires, para Argentina. Ustedes pueden meterse en la web, es muy conocida. Y él es uno de los pastores de las iglesias hijas, anexos. Y bueno, realmente yo deseaba en mi corazón que él pueda venir. Y cuando le invité, hubo un sí rotundo. Así que te agradecemos de todo corazón, Alejandro, que puedas estar acá. Estamos honrados, nos sentimos privilegiados, te queremos mucho. Ya ha quedado un lazo ahí muy, muy afectuoso desde la primera vez que viniste. Yo quiero preguntar, ¿cuántos se acuerdan de él en el campamento que hicimos en Fray Luis Beltrán? Miren la cantidad de jóvenes que no te conocen. Así que, bueno, te agradecemos de verdad y lo recibimos con un fuerte aplauso a Alejandro Quiroga. Él es de Buenos Aires. Gracias. ¿Cómo le están pasando? Bien, están bien. ¿Durmieron algo? No. Bueno, entonces voy a tratar de ser breve para que ninguno tenga la desgracia de Eutico y tenga que orar para que lo resucite. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Miren, desde que yo me convertí, nació en mi corazón el deseo de ver a Dios actuar y a Dios moverse permanentemente. Si hay algo que busqué durante toda mi vida, yo me convertí cuando tenía 15 años, hace poquito. Me convertí cuando tenía 15 años, me predicó un compañero de la escuela, un compañero que compartíamos el banco, él era judío, y un día estábamos charlando, conversando, y él me dice, quiero contarte algo, encontré a Yeshua el Mesías. Yo lo miré, ¿qué? Claro, le dije, ¿qué encontraste, qué? Y me dijo, encontré a Yeshua el Mesías, y él estaba súper emocionado de que había encontrado a Jesús el Mesías. Y claro, yo lo miré y lo subestimé, le dije, claro, pobrecito, vos siendo judío, le falta Jesús, pero nosotros los católicos lo tenemos. Y lo miré y lo ninguneé, así, por ahí estoy hablando muy porteño, ¿no? Ningunear, ¿se entiende acá? Rosario, ¿sí? Lo ninguneé y le dije, pobrecito, vos que tenés necesidad. Y lo miré así, con carita de asco, como diciendo, y sí, pobrecito, qué bueno que encontraste a Jesús. Y él me empezó, a partir de ese momento, a insistir y hablarme de que quería que fuera con él a la iglesia. Y me insistía y me insistía. Y yo cada vez que él me invitaba, yo con evasiva siempre le respondía. Le decía, no, mira, hoy no puedo y tengo que ir a estudiar, y tengo que hacer otra cosa, y tengo que ir a jugar a la pelota, o nos vamos con los pibes a jugar al pádel. No, nada que ver, no es para mí la iglesia. Eso es para gente como vos, que está en necesidad, que está mal, que la vida tiene muchos rollos. No para mí. Así que, pero él fue tan insistente, tan insistente, tan insistente, que me terminó llevando a la iglesia de Yeshua el Mesías. Y claro, y él me insistía tanto que me dijo, dale, tenés que venir conmigo. Y así que fui y lo acompañé. Cuando llegamos, era una iglesia muy pequeña, había como 20 personas en una reunión de oración y estaban orando. De las 20 personas que había, 19 eran ancianos. Eran viejitos y estaban cantando esas canciones muy antiguas que algunos de ustedes ni conocen, que eran himnos tradicionales y que se cantaban en la iglesia, ¿no? Y estaban todos los viejitos cantando. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. ¿No? Y seguían cantando. Claro, imagínense, uno joven como ustedes, uno quiere estar así en la onda, como cantábamos recién, ¿no? Tran, tran, tran, tran, tran, tran. Y yo, claro, caí en la reunión de los viejitos y él vino a mi corazón. Y él vino. Y yo me sentía como en la calecita así. Faltaba que apareciera el viejito con la sortija y agarrar. Claro, una reunión que no era preparada para uno. Pero saben, yo no sé qué, pero hubo algo que pasó. Cuando hicieron la invitación a todos los que querían recibir a Jesús en su corazón, claro, dijeron, ¿cuántos están por primera vez? Yo no levanté la mano, me daba vergüenza, me daba así cosas, decir, no voy a levantar la mano. Pero claro, en un momento abro los ojos cuando estaban todos orando y veo que los 19 viejitos me miraban a mí. Así que sentí como una gran presión de decir, paso yo el nuevo acá. Y pasé adelante. Hice la oración, pero mientras que estaba haciendo la oración, Señor Jesús, te acepto en mi corazón, te acepto en mi corazón. Gracias por lo que hiciste por mí, gracias por lo que hiciste por mí. En la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario. Amén, amén. ¿No? Yo por adentro estaba diciendo, acá no vuelvo nunca más. Esto es un geriátrico con una cruz. Y yo dije, claro, no vuelvo nunca más. Esto no es para mí. Así que me fui y mi compañero me dice, ¿qué tal? ¿Qué te pareció la iglesia? ¿Qué sentí? Yo la verdad no había sentido nada. No había sentido nada externo, pero había algo que había pasado en mí y que había algo que había comenzado a cambiar dentro de mí. Así es que a los dos días de haber ido a la iglesia, yo fui un martes a esta reunión de oración, el día jueves comenzaba una campaña, una cruzada evangelística en la iglesia. Y habían invitado a un evangelista que en ese momento era muy conocido, yo la verdad no lo conocía, tenía menos evangelio que testigo de Jehová y no sabía ni lo que pasaba. Así que yo fui. Y el hombre comenzó a predicar y predicaba con denuedo, predicaba acerca del Espíritu Santo. Y yo, claro, como católico conocía quién era el Padre, quién era el Hijo, pero para mí el Espíritu Santo era para terminar la señal de la cruz. Él decía el nombre del Padre, del Hijo, y me quedaba sin terminar. En el nombre del Espíritu Santo, amén. Y era como para terminar, pero yo no sabía quién era el Espíritu Santo. No había tenido una experiencia nunca con el Espíritu Santo. En la iglesia católica donde iba jamás me hablaron del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era una paloma blanca que había en la plaza. Y uno miraba a la paloma blanca en la plaza entre todas las negras, las grises. Y uno decía, mira el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Más que eso, no era. Así que no había tenido nunca experiencia. Y este evangelista hablaba acerca de tener una relación con el Espíritu Santo, de vivir, de tener una vivencia con el Espíritu Santo. Y claro, yo imagínense, con todo mi dogma, con toda mi fe, con todo catolicismo, con todo, con el Papa, con los obispos, con los cardenales, con todo, nunca había tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Y este tipo predicaba con denuedo y decía, porque el Espíritu Santo quiere venir a tu vida, el Espíritu Santo quiere venir y que tengas una experiencia poderosa con Dios, y el Espíritu Santo quiere moverte, y el Espíritu Santo quiere venir sobre ti con fuego. Y claro, yo cada vez lo escuchaba, imagínense, joven, tenía 15 años, quería adrenalina espiritual, quería ver de alguna manera que algo empezara a explotar, o fuego, algo tenía que pasar. Así que el tipo predicaba y cuando dice, ¿cuántos quieren recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Claro, yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Pero yo dije, yo quiero. Así que dijo, todos los que quieren recibir, vengan adelante. Y yo, claro, yo no sabía ni de lo que estaba hablando, pero yo dije, yo sí. Y pasé adelante. Y cuando pasé adelante, inmediatamente hubo algo que comenzó a suceder. Comencé a sentir algo que no había sentido nunca. Comencé a vivir algo que una experiencia que nunca había vivido. Por eso digo que si a veces Dios necesita de nuestra fe para hacer cosas, yo les digo que no. A veces es el hambre, no es la fe. A veces es el hambre, el deseo, el querer, porque yo no tenía nada, no tenía dónde sustentar mi fe. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. No sabía, es como cuando Pablo dice, recibisteis el Espíritu Santo, y le dice los discípulos, nosotros no sabíamos ni que había Espíritu Santo. No sabía ni por dónde empezar, pero había algo que comencé a vivir. Desde ese momento hay una pasión en mi corazón, porque Dios se mueva en mi vida. Que Dios haga algo en mi vida, que Dios haga algo en mi corazón. Ver al poder de Dios no es otra cosa que verlo a Dios moverse y manifestarse en nuestra reunión. Y saben, creo que este es el deseo que todos nosotros tenemos. Por eso son capaces de armarse un bolso, de agarrar, de sacar guita del sueldo, que enero es largo, enero es re largo, enero es el mes más largo del año y el sueldo es el mismo que el de los demás meses. ¿No? Y parece que el 31 de enero nunca llega, ¿no? Y entre los gastos de Navidad y las fiestas y las vacaciones, parece que uno no llega y llega con las monedas, ¿no? Y al fin de mes lo único que se siente es ruidito, clic, clic, clic, clic, que son monedas que uno tiene por todos lados porque parece que no llega. Pero, ¿saben? Hay algo que los movió a venir a este lugar y esa hambre. Un hambre por una visitación, un hambre por una presencia, un hambre por algo nuevo de Dios. Como hablábamos esta mañana, ¿cuántos quieren algo nuevo de Dios? Lo nuevo de Dios está aquí, Dios lo quiere derramar, Dios lo tiene preparado para nosotros. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para mantener nuestra vida espiritual intacta? ¿Cómo hacemos para mantener esta vivencia con Dios? ¿Saben? Si hay algo que yo vi, es que los cultos durante 10, 20 años van a ser iguales. A lo sumo cambiará alguna canción. Cantaremos algo un poquito más moderno, más movido, más rock and rollero, más hip hopeado, más, no sé, tendrá alguna innovación, pero a no ser que la pastora salga al escenario como Carmen Barbieri llena de plumas, tra, tra, tra, no van a ver nada extraordinario. ¿Qué quiero decir con esto? El culto va a ser más o menos igual siempre, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo mantener la expectativa y el hambre durante 10, 20, 30, 40 años sin que eso me aburra, me canse? Sin que yo en algún momento esté sentado en la iglesia, que le puede pasar a cualquiera, estar sentado en la iglesia y decir, yo ya sé todo lo que pasa. Y saben, es uno de los grandes peligros también del liderazgo. que uno se acostumbra y uno ya sabe todo lo que va a acontecer. Vamos a cantar tres canciones rapiditas, aparece el de las rastas, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru. ¿No? Y estamos ahí, y hasta casi que alguno que se fumó un porro antes de entrar dice, loco, qué onda que tiene este imán, me encanta cómo adora, cómo alaba, y claro, y parece que está todo bárbaro, y la, no sé si es la nube de gloria o el porro que me fumé, pero hay algo grosísimo que estoy viviendo, y claro, uno entra y ya sabe lo que va a pasar, tres coros rápidos, uno lento, dos lentos, después... No, el momento de la ofrenda, entre canto y alabanza, poniendo esta balaganza, todo el mundo ahí poniendo la plata. Después algunos anuncios, bueno, hermano, este fin de semana vamos a tener tal actividad. Y después viene la predicación. Y la predicación puede ser que esté recopada, que el predicador sea regroso, la predicación, sueño profundo, un valium al alma, y uno cae en un sueño, y claro, dice amén, me quiero tomar el palo, listo, terminó, y ya cuando dicen vamos a orar, todo el mundo en la puerta, esperando el taxi, el remis para irse a la casa. ¿Saben que hay algo que puede ocurrirnos en nuestra vida y que todos corremos el peligro? Y aún aquellos que pueden llevar adelante un liderazgo en la iglesia. ¿Cuántos de los que están acá son líderes o están llevando alguna actividad adelante de la iglesia? A ver, nadie. Ahí está, levanten la mano, vamos. ¿Saben que uno puede correr en el peligro de perder esta expectativa por lo que Dios quiere hacer? Ahora, ¿cómo mantener esa unción? ¿Cómo mantener ese renuevo permanente? ¿Cómo mantener la autoridad espiritual? ¿Cómo mantener y seguir avanzando en mi vida espiritual? ¿Por qué? Porque en 10 años puedo encontrar cosas nuevas, pero en 20 años, en 30 años, y este es el secreto, es mantenerse ligado a lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque podemos caer en el peligro de comenzar a acostumbrarnos. Y caer en el peligro de entrar en una dimensión que Dios no quiere que entremos. Y ahí es donde quiero llevarlos hoy. Porque yo le puse como título, trae todo a Jesús. Y te voy a decir por qué. Miren, vamos a la Biblia. Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante. Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante. Y yo te quiero hablar acerca de esta historia. Para entrar a lo que quiero compartirte ahora. Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante. ¿Lo encontraron? Díganme un fuerte amén. Dice así Marcos 9, capítulo 9, versículo 14. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida, toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu malo, el cual, donde quiera que le toma, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuánto os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Hasta allí la palabra del Señor. Me imagino la secuencia. Me imagino, dice que había una multitud que estaba reunida. Jesús llega y llega al lugar donde estaban ahí todos sus discípulos, y Jesús se acerca como un espectador más a ver qué es lo que está aconteciendo. Y dice que cuando la gente advirtió que Jesús había llegado, la gente se comenzó a acercar y a saludar a Jesús. Siempre en toda la historia hubo cholulaje. Siempre, siempre. Cuando lo vieron que llegaba a él, todos empezaron a ver Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¡Joya, espectacular! Todos empezaron a acercarse y a saludarle. Pero Jesús presta la atención en algo que está sucediendo ahí. Y miren, hay un gran peligro en esta historia, que es la que yo quiero compartir con ustedes. En primer lugar, tener cuidado con la intelectualización del Evangelio. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros comenzamos a intelectualizar el Evangelio. Recordemos que el Evangelio es poder de Dios y el poder de Dios se experimenta en forma práctica. No es todo lo que uno pueda hablar, sino es todo lo que uno pueda vivir y pueda experimentar con Dios. Hay mucha gente que recita la Biblia, hay mucha gente que habla de todo lo que Dios puede hacer, pero no puede hacer nada que pueda mover la mano de Dios. No lo puede experimentar, no lo puede vivir. El Evangelio es vivir las verdades que producen cambios. Si hay algo que a mí me fascina y que yo siempre relaciono a la palabra Evangelio es con cambio, es con transformación. Cuando yo llego a un lugar y veo que hay cambios y hay transformación de vida, es porque ahí hay Evangelio. Cuando uno llega a una iglesia y ve que siempre está todo igual, y a veces no es que está todo igual, a veces va de mal en peor, va para atrás, ahí no hay Evangelio. Ahí hay predicación, hay palabra, pero no hay Evangelio. Y yo se los quiero separar en esta noche, porque aquí hay algo y hay una enseñanza muy grande. El riesgo es de conocer y de no poder ponerlo en práctica. El riesgo está en saber y no poder vivirlo. Nos convertimos en especialistas de tantos temas. Y miren ahí, hay algo que me llama mucho la atención. ¿Qué es lo que Jesús le va a decir a sus discípulos? ¿Qué están discutiendo con ellos? Jesús llega y los discípulos están discutiendo con los fariseos y con los escribas. Los fariseos y los escribas seguramente vinieron a decirle, no, pero ¿cómo? ¿Cómo que es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que están haciendo? Y ellos comenzaron a discutir en cuestión de palabras. Comenzaron a hablar acerca de los temas. Comenzaron a ver y a tratar de darle una explicación lógica a lo que a veces es netamente espiritual, como hablábamos en la mañana, no tiene explicación lógica. ¿Saben? La gente está corriendo detrás de querer saber. La gente quiere intelectualizarse. No está mal el conocer, pero si el conocer no me va a llevar a tener a mí una vida, una experiencia, a tener una relación con Dios vívida, no me sirve para nada. Hay gente que se compra libros, hay gente que compra CDs, hay gente que se mete en internet, hay gente que se autoministra tratando de comer, de comer, de comer, de comer, de comer, de comer, de con el afán de conocer, pero que no puede vivir nada de lo que está escuchando. Hay gente que tiene la casa llena y hecha una biblioteca, pero tiene deudas en todos lugares. Tiene mal testimonio, sale con una compañera del trabajo escondidas. La pregunta es, ¿qué pasa que sabemos tanto y podemos vivir tan poco? Jesús está viendo que sus discípulos están entrando en un gran peligro, que es el peligro de todo creyente. Es el peligro de todo aquel que ama a Dios. Es el peligro de entrar a intelectualizar las cosas divinas. El peligro de tratar de intelectualizar, el tratar de pensar y el tratar de dar definición acerca de lo que Dios puede hacer. Yo quiero que en esta noche el Señor venga con su poder y que rompa con nosotros todo aquello que muchas veces nosotros intentamos mantener controlado, porque Dios lo tiene que hacer como a nosotros nos gusta o como nosotros creemos que Él tiene que hacerlo. El dejar que el Señor pueda hacerlo como Él quiere. Él les estaba dando una verdad, pero esa verdad tenía que ser llevada a la práctica. Sin embargo, ellos entran en una discusión de discurso. Poner en práctica la verdad para que no solamente esté en mi cerebro, sino que pueda estar en mi corazón y que los demás puedan vivir esta realidad. El peligro de la demasiada información es que es demasiada información para el cerebro, pero poca para el corazón. Demasiado para arriba, poco para abajo. Poco para aquí. Yo veo, yo estoy también, como decía Pablo, soy profesor del Instituto Bíblico. Hay muchos que vienen a buscar información. Cuando uno les pregunta, ¿para qué estás acá? Porque quiero conocer más de la Biblia. Porque quiero saber más acerca de Dios. Porque quiero ser un ministro de excelencia. Pero cuando se manifiesta un demonio, sale corriendo. Cuando se manifiesta un espíritu inmundo, dice, aquí estoy. ¡Ay! Cámbiame el pañal. Porque me da miedo, me da terror. ¿Qué pasa? ¿No puedo vivir el Evangelio? Cuando hay alguien que le dan un diagnóstico con una enfermedad grave, dice, me voy a morir. Dios mío, soy demasiado joven. Ni siquiera se me pasa por la mente que Él puede sanarme en un instante. Lo que estoy diciendo es que necesitamos tener una experiencia con lo divino. Necesitamos tener una experiencia con lo espiritual. Necesitamos tener una experiencia, ¿por qué? Porque hay un grave peligro en la iglesia. ¿Sabe cuál es el peligro en la iglesia? Que el peligro que se ocurre en la iglesia es que la iglesia nos predispone a escuchar. La gente viene a la iglesia a escuchar. Ustedes pregúntenle a la gente al finalizar un culto, ¿a qué vino a la iglesia? Dice, vine a recibir de la palabra del Señor. Por eso le importa un comino la alabanza. Por eso la gente llega tarde. La gente viene 45 minutos después. Porque, viste, te tengo que estar escuchando a vos cantar. Y la verdad, vengo para la palabra. Aleluya. Vengo para la palabra. Y cuando termina la palabra, también me voy. Porque no me interesa la oración que el pastor pueda hacer después. Me voy porque ya escuché la palabra. Y hay algunos que la hacen más fácil. Piden el CD en la librería como delivery. Llaman y dicen, mira, no pude estar el fin de semana pasado porque estuve en un country. El fin de semana anterior estuvimos en una salidita de picnic. Y la anterior, ¿me haces los cuatro CD de las prédicas a un precio módico? Te llevo cuatro al precio de dos. Está buenísimo. Y me autoministro en casa. Me pongo el CD y estoy ahí en chancleta, tirado en el sofá, así, con el aire acondicionado. No tengo que hacer cola, no tengo que hacer fila, no tengo que sentarme, no tengo que aguantarme el olor a chivo del que tengo sentado al lado. Estoy bárbaro, cómodo. Pero la pregunta es, estoy recibiendo información, pero no estoy teniendo experiencia. Este es el grave peligro que hay hoy en la iglesia. La gente busca información. Está yendo a la Biblia como un libro de información. Es decir, ¿qué es todo lo que Dios puede hacer en mi vida? Pero a la hora de que tener que vivir la vivencia no la tiene, no la puede encontrar. Nuestro Dios es un Dios que quiere que tengamos vivencias. Nuestro Dios quiere revelarse y quiere manifestarse a nuestra vida. Nuestro Dios es un Dios que cuando hablamos, hablamos de temas que vivimos. Hay mucha gente que habla del perdón. Dice, todos tenemos que perdonar. Pero hay un hermano en la iglesia que no quiero saludar, ni me lo quiero cruzar. Pero hablo del perdón. Tengo el perdón como información, pero cuando tengo que perdonar lo tengo que hacer desde el corazón. Y no me sale, porque cada vez que te veo se me revuelven las tripas y me gustaría bajarte todos los dientes. Te ahorraría el dentista. Pero la verdad, hablamos de un montón de cosas. Hablamos de la sanidad interior, pero todavía estoy pegado a un montón de cosas en mi pasado. Todavía cuando hay ciertos temas no puedo parar de llorar. Hay situaciones que veo o situaciones que se van dando en mi vida cotidiana que me hacen recordar lo que viví atrás y comienzo a llorar, me deprimo, me lloro. Hay mucha gente, en la iglesia se habla de victoria y la única victoria que viven es los hermanos que viven cerca de Victoria. No hay otra. Es la única victoria que viven, porque viven en la ciudad de Victoria, pero no tienen ninguna victoria. Uno habla de la victoria que Dios quiere, habla de la vida de abundancia, habla de la libertad y la gente sigue llorando en la iglesia. Yo les pregunto, ¿cómo se explica eso? Nuestro Dios nos miente. Este es un libro de fábulas. Es un libro de historias. ¿O no será que hay algo que en algún punto nosotros estamos perdiendo? ¿Saben lo que estamos perdiendo? Es esa experiencia. Es esa experiencia con Dios. Es decirle, Señor, ven con tu poder, ven y abrázame y haz lo que quieras hacer. El gran secreto no es lo que sabemos, sino lo que podemos vivir. Ahora, ¿cómo hacemos para traer esta vida a nuestro espíritu, a traer esto en nuestro corazón? Hablamos de generosidad, pero cuando se nos habla de dar para el Señor nos cuesta. Digo, no, esto es para mí, esto lo tengo guardado para la vacación, esto lo tengo para la cuota del auto, esto lo tengo para poder comprarme las zapatillas nuevas que quiero, las Nike con aire, quiero resortes en mi vida, aleluya. Quiero lo mejor para mí. Vivimos hablando de la evangelización. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que le hablé a alguien de Jesús? 1983, Alfonsín. No, en el proceso era difícil. Arranco del 83 para adelante. La señora del colectivo, pero que ni oré con ella. Lo que estoy diciendo es que hablamos y sabemos un montón de conceptos. ¿Saben? Podríamos agarrar a cualquiera de la gente que está acá o que pueda estar en la iglesia y le decimos, queremos que nos des una clase acerca de, y lo va a hacer excelentemente bien. El tema es si realmente puede ministrar de lo que está hablando. La gente está preparada para hablar, de lanzar conceptos, pero lo que Dios quiere que nosotros tengamos es vida. Vida de Dios, que es muy distinto. Lo que no puede transformar es la palabra solamente, es la experiencia con Dios. Seguramente ustedes se olvidarán de aquí a un poco de tiempo de lo que hablamos en esta noche, pero si tenemos una vivencia con el Espíritu Santo, si estás tirado durante 3 horas hablando en lenguas como loco, nunca te vas a olvidar la experiencia. Sí te vas a olvidar la palabra que yo prediqué, pero nunca te vas a olvidar la experiencia. Nunca te vas a olvidar el momento en que estuviste llorando, quebrantando, porque Dios estaba mostrándote esa visión. que solamente vos la vas a llevar a cabo y que Dios está depositando esa confianza y esa responsabilidad en vos. Vos nunca te vas a olvidar el momento en que sentiste que la mano de Dios entró en tu corazón, pero la palabra oída. Si yo te preguntara qué predicó el pastor hace 5 fines de semana atrás, no tenés la menor idea. Y no es porque tu pastor sea un mal predicador, es porque la palabra se olvida. Pero esto es lo que genera la iglesia, la predisposición a escuchar. ¿Saben? Yo tengo 2 hijas, como le conté esta mañana. Y a veces me pasa, como cualquier padre, que paso por el dormitorio de mis hijas y me encuentro con una gran destrucción así, masiva, una bomba de destrucción masiva para toda la humanidad. Y entro y veo que está todo patas para arriba. Entonces yo hablo con mis hijas y les digo, chicas, quiero que ordenen su habitación. Hoy es un día para ordenar, así que van a ordenar. Muy bien, pasa como una hora y media, vuelvo a pasar y encuentro todo en exactamente igual de condiciones. Entonces vuelvo a llamar a mis hijas y les digo, chicas, les dije que quiero que ordenen su habitación. ¿Saben lo que me responden? Papá, ya te escuchamos. Ya te oímos. Ya lo vamos a hacer. Muy bien, pasan 2 horas, 3 horas, vuelvo, salgo, hago alguna cosa, vuelvo a la casa, veo y sigue todo en las mismas condiciones. Vuelvo a llamar, chicas, vengan. Les dije que ordenaran su habitación. Me dicen, papá, ya te oímos. Ya lo vamos a hacer. No es cuando vos querés que lo hagamos. Es cuando nosotras tengamos el tiempo para hacerlo. Ya lo vamos a hacer. Te digo, está bien, no me interesa ni el tiempo. Lo que me interesa es que hoy, cuando a las 12 de la noche suenen las 12, o realmente la habitación esté ordenada, con la zapatilla de la cenicienta te la pongo en la frente. Así que quiero que lo hagan. Muy bien, me dicen, ya te escuchamos. Vuelvo al tiempo y encuentro las mismas condiciones y vuelvo a llamar y me dicen, ya te escuchamos. ¿Saben cuál es mi respuesta? No te lo digo para que me escuches, sino para que lo hagas. ¿Saben cuál es el problema hoy de la iglesia? Que la iglesia escucha, pero que no hace. Cuando uno habla, predica, y cuando Dios nos habla, la iglesia responde, amén, Señor, ya te escuchamos. Aleluya. Pero la voz de Dios viene para decir, no es para que me escuches, para que lo hagas. Quiero que lo hagas. El Señor nos habla acerca de una gran necesidad en el mundo. ¿Saben qué hacemos? Sí, Señor, oramos por los perdidos, pero ninguno de nosotros quiere ir. Señor, mire nuestras oraciones. Señor, salva al mundo. Señor, ten misericordia de los que se mueren de hambre. Señor, haz algo sobrenatural sobre la vida de la gente que está muriendo en necesidad. Y Dios nos mira a nosotros diciendo, vos me estás pidiendo a mí lo que yo te estoy pidiendo que vos hagas. Nuestras oraciones siempre son desligando nuestra responsabilidad para que Dios lo haga. ¿Y saben a quién Dios quiere usar para hacer esas cosas? A nosotros. Señor, que la gente se convierta, que la gente venga a tu casa. No, no, no, es salir a buscarlo. El mensaje es claro, somos nosotros los que tenemos que salir a buscarlo, no mandarlo a Dios a que haga el laburo. Y nosotros tenemos una fuerte predisposición. Esto es intelectualización del Evangelio. ¿Saben por qué la gente no viene y se convierte? Porque la gente, nosotros la invitamos a que se sienta a escuchar todo lo que nosotros sabemos. Y lo que la gente necesita para que su vida sea transformada no es saber todo lo que, transmitirle todo lo que nosotros hemos conocido con experiencia previa, sino que tengan un encuentro poderoso con el poder transformador del Evangelio. Que puedan sentirlo a Dios. ¿Qué te atrapó a vos? La música. ¿Qué es lo que te atrapó? ¿Que podías saltar en la iglesia y hacer pogo? ¿Qué te atrapó? ¿Cómo predica el pastor? ¿Cómo predica el líder de jóvenes? ¿Cómo predican en la iglesia? ¿O lo que te impactó fue la experiencia que pudiste tener con Dios? Si te pones a rememorar, es que tuviste una experiencia con Dios. Y si no la tuviste, esta es la oportunidad para poder hacerlo. Jesús para las rotativas. Jesús para la cuestión y pregunta en el versículo 18 y dice, les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? La gran tentación es dejarse tentar por el espíritu religioso. El espíritu religioso es el que siempre intenta mantener el control. Y fácilmente nosotros podemos ser tentados al espíritu religioso. ¿Saben cómo uno comienza a vislumbrar el espíritu religioso? Cuando son más importantes las posiciones que el trabajo. Cuando uno comienza a decir, ¿y a quién pusieron como encargado para este trabajo? Porque yo estoy muy calificado para poder hacerlo. Y si a mí no me ponen como encargado, si a mí no me ponen una pulserita especial, La verdad, busquen a otra persona para poder hacerlo. Eso es intelectualización del evangelio. Eso es buscar posicionamiento, a buscar lugar para trabajar. Hay mucha gente en la iglesia que lo que está buscando es lugar, pero no está buscando trabajo. Mucha gente que está buscando codearse. Hay mucha gente, se los digo yo. Yo tuve la oportunidad de sentarme a comer con grandes hombres de Dios. He ido a lugares, hay muchos que morirían por sentarse a comer en un lugar donde yo pude estar. Pero saben, hay momentos donde Dios me habló claramente y me dijo, pero esto mira que no es el evangelio. Esto no es el evangelio. Hay algunos que se morirían por hacer ciertas cuestiones. Y ahí es el momento donde Dios te vuelve a hablar y te dice, ¡ey! Sí, señor. No, esto no es. Esto no es. Porque a veces uno comienza a ser atrapado por ese espíritu religioso. Yo siempre digo, me convertí dos veces. La primera vez me convertí del pecado y la segunda me convertí de la religiosidad. Yo hubo un momento en la iglesia en que lo único que estaba haciendo era cumplir posiciones. Estaba respetando el protocolo. Yo sabía. Teníamos una reunión con pastores. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. La comitiva. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Qué tal, hermana? Dios le bendiga. Profeta de Dios. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pero a la hora de tener que ver toda la administración, yo estaba en otra cuestión. Yo estaba como la Marta, atendiendo todas las cosas. Que no le falte la agüita, que no le falte. Por favor, tráigale la carilina para que pueda secarse. Por favor. Y en un momento me di cuenta. ¿Saben qué me di cuenta? Todo eso es necesario. Pero ¿saben qué me di cuenta? Que yo no tenía un momento de predisposición para que Dios me toque a mí. Yo estaba más atento a la mano que al corazón. ¿Y saben qué? ¿Qué estaba en peligro? Es que si puedo hacer muchas cosas para Dios, pero pierdo el corazón, pierdo la esencia de lo que Dios quiere hacer. Hay mucha gente que tiene grandes ministerios y que ha logrado grandes cosas, pero cuando los problemas comienzan a ser del corazón, se viene abajo todo, se viene abajo el ministerio, se viene abajo la familia, se viene abajo todo lo que uno hace. Porque el secreto está en tener una buena razón del corazón. Y tener un corazón que sea sano y un corazón que pueda Dios tocar, que Dios pueda mover, que Dios pueda accionar, que Dios pueda mover en unción y en relación con Él. Pero cuidado, porque a veces el corazón se endurece. ¿Qué disputabais con ellos? Jesús se molesta con sus discípulos porque no lograban poner en práctica la palabra de fe. Dice que le trajeron ahí el muchacho que estaba endemoniado y los discípulos no pudieron liberarlo, ¿saben? ¿Tenían la palabra? La pregunta es, ¿tenían la palabra? ¿Tenían el conocimiento? ¿Tenían a Jesús? ¿Por qué no lo pudieron liberar? Porque su propio conocimiento les estaba impidiendo poder hacerlo. Porque habían entrado y habían pasado el límite del poder de lo religioso. No nos dejemos atrapar. Yo veo que hay gente en la iglesia que está sentada y voy a tomar esta silla para darles el ejemplo. Yo siempre les digo, son esos cristianos que los llamo amanecer. O atardecer, son los cristianos que arrancan el culto así y después uno va viendo que se van poniendo. Hasta que uno no los ve más. No dice, ¿dónde está el hermano? Es como el sol, se puso en el oriente, no. Son los que empiezan y arrancan la reunión así y después se van deslizando. Y alguno hasta más irrespetuoso. Que uno le pasa al ujier y le cierra la boca, ¿sí? ¿Qué pasa? Tal vez a vos te habrá pasado alguna vez estar en la reunión y estar más pendiente del reloj que de lo que Dios quiere hacer. Estar mirando así y decir, uy, loco, se va a cerrar el lugar de la pizza donde tenemos que salir a comer todos juntos. Por favor, Pablito, dale, ya. Si Dios no lo hizo hasta ahora, no lo va a hacer, ¿no? Ya está, yo ya estoy viendo caer la mozzarella. Ya estoy más allá. Eso es intelectualización del evangelio. Por eso son tan importantes estos campamentos. Que hoy hablaba y escuchaba algunos, ¿verdad? Campamento, no tenemos carpa, no tenemos. Esto no es un campamento. Esto es un retiro así top. Top. Re top. Y uno viene, ¿por qué? Porque necesita que Dios lo toque. ¿Saben por qué Dios nos saca muchas veces de nuestra realidad cotidiana? Porque es el único lugar donde podemos estar atentos a que Él nos diga algo. Porque Dios genera esta expectativa. Lo que Jesús viene es, ve a sus discípulos que se engancharon en la gilada, diríamos en la versión popular. Se engancharon en la gilada, en la discusión, en la palabrería. Hay mucha gente que anda discutiendo cosas, pero que no hace que las cosas sucedan. No hay gente que pueda hacer que lo milagroso pueda acontecer. Yo quiero tener una experiencia espiritual con Dios. Y mi oración es que Dios nos libre, que Dios nos libre de que la silla de la iglesia nos atrape. Hay mucha gente que le encanta la silla de la plataforma, como el trono. Cree que es Narnia. El príncipe Peter, rey de Narnia. Claro, y este es el trono, y están todos los... ¡Viva el rey Peter, rey de Narnia! Lo que pasa es que es una tentación. ¿Saben por qué es una tentación? Y yo les hablo con toda mi sinceridad. Porque cuando vos tenés un éxito ministerial muy grande, muy importante, y vos estás parado frente a un púlpito, y vos decís, por favor, pónganse todos de pie, y vos ves que 5.000 personas a tu voz se ponen de pie, vos adentro sentís, ¡wow! Cuando vos decís, levanten sus manos al cielo, y vos ves que, vos adentro sentís, ¡wow! Y a veces hay algo que comienza a crecer dentro tuyo, que es el momento para limitarlo, para decir, no. El espíritu de la religiosidad va entrando sin que nos demos cuenta. Cuando estamos acostumbrados, cuando estamos más pendientes de la mano que del corazón. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Pero no tengo la experiencia, no tengo la vivencia. Estoy más pendiente del hacer, estoy más pendiente de decir, ¿cuáles son los coros que vamos a cantar? ¿Cuáles? Ay, no, pero por favor, en un tono que no sea demasiado elevado, que no me exija demasiado, porque mis cuerdas vocales como que se afectan, se destruyen, y después no estoy para poder ministrar. Y estamos más pendientes de lo técnico que de que realmente cuando cantemos Dios rompa todo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Está bueno, yo le hablo a los jóvenes en nuestra iglesia, está bueno tener el... Y hacemos pogo y... Está bárbaro. Pero si Dios no te hace un pogo a vos, estás en el horno. Lo que quiero decir que está bárbaro y que es necesario, que es cultural, que necesitamos tener... Sí, está bien. Y está bárbaro. Pero si eso no provoca transformación en el corazón, no sirve nada lo que hacemos. Apaguemos la luz, clu, clu, clu, clu, vámonos todos a casa. Porque nosotros estamos predicando un evangelio que transforma, que cambia. Por eso es tan importante este campamento, porque saben, Dios nos viene a traer y nos vuelve a concentrar y decir, cuidado, no te dejes atrapar por todo lo que sabes. Porque no es todo lo que sabes, es todo lo que podés vivir. No te vayas de este fin de semana sin tener una experiencia con Dios. Porque tal vez hay alguno, a mí me pasó, cuidado, por ahí no es la vivencia, acá están todos encendidos con fuego, están todos así como, ardo. Cuidado, hermano, te vas a quemar. Por ahí está reencendido. Pero yo tuve periodos en la iglesia donde estuve seco como un tronco, como un palo. Hubo momentos en la iglesia donde fui crítico de arte. ¿Por qué pusieron estas lucecitas ahí? Si les hubieran puesto en otro lado, hubiera funcionado distinto. Si hubieran puesto los instrumentos de frente, tenemos una visión mucho mejor de lo que ahora. Y yo me transformé en un momento en crítico de cosas y no veía lo esencial, que era lo que realmente pudiera transformar el corazón, que realmente pudiera tener la experiencia. Dice ahí que ellos comenzaron a disputar en cuestiones. Y a veces nos enroscamos en rollos que no tienen sentido. ¿Saben? Hay momentos en que hay que parar todo y decir, basta, oremos. Vamos a orar. Que Dios haga algo. Que Dios haga algo. Si basta la oración para que en este campamento Dios haga que se pudra todo en lo espiritual, listo, está misión cumplida. No importa la comida, no importa nada. Si el Espíritu Santo cae acá y somos todos llenos de Espíritu Santo, no importa si estaba salado el puré de papa, no importa. Pero cuando tenemos discusión de cuestiones triviales es porque no hay nada realmente irrelevante, espiritualmente hablando, que esté sucediendo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si hay algo fuerte de Dios, no me importa si el colchón es finito, si es grueso. Lo único que quiero es gloria, gloria, más. Yo quiero más. No me importa si mi almohada es gordita, flaca. No. Cuando yo estoy... pues, ¡ay, qué almohada horrible que me tocó! Oh. ¡Ay, el agua de la pileta es re helada! Ay, es porque estoy en otra cuestión. Estoy en otra cuestión. Pero cuando hay algo espiritual fuerte que está sucediendo, no me importa nada. ¿Saben por qué es tan importante estos campamentos? Porque en estos campamentos es donde Dios nos va marcando la vida. Es el lugar donde Dios nos habla. ¿Saben dónde Dios me llamó al ministerio? En un campamento. En un campamento es donde uno entra en una dimensión que en la iglesia a veces no ocurre. Pero no ocurre porque la iglesia no es que no está preparada para eso. Es que yo no estoy preparado en la iglesia para poder hacerlo. Porque en el campamento tengo otra predisposición y cuando quiero que Dios me hable, Dios me habla. Y si me quiero quedar acá llorando todo el día, puedo. En la iglesia no, porque apagan la luz y el portero me dice, vamos querido, dale, dale. Decirle a Dios que siga en el auto, dale. Porque se tiene que ir, porque tiene una familia y es comprensible. Pero en el campamento me puedo quedar llorando abajo de un árbol oscuro y Dios hablándome, ministrándome, mostrándome cosas. Es el lugar y la predisposición que yo le dé a Dios para que lo haga. ¿Saben? En este pasaje hay algo que es claro y relevante, que Satanás siempre va a ser fiel a sus propósitos. Satanás dice ahí el versículo 17, y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua, ¿para qué? Para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Hay dos propósitos claros que está aquí en la vida de una persona. Satanás quiere secarla y matarla. Y esto a veces nosotros miramos y decimos, son los pecadores. No, a nosotros también. Y me gusta la expresión, mi hijo se está secando. Porque antes de la muerte espiritual viene la secadez. La sequía espiritual. Me empiezo a secar. Y mi tierra se vuelve árida. Y donde no hay la posibilidad de que entre, de que penetre, estoy muerto. Y el diablo siempre va a ser fiel a su propósito. Primero te empieza a secar y luego termina matándote. Hay mucha gente que en la iglesia se muere espiritualmente. Hay mucha gente que encuentra el pecado en la calle, pero hay mucha gente que encuentra el pecado en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque termina saliendo con la esposa de un líder dentro de la iglesia. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Dónde se tentó el hermano? En el banco, en la silla. ¿Por qué? Porque su vida espiritual estaba seca. La iglesia no tiene el poder de resguardarnos. Lo que tiene el poder de resguardarnos es nuestra vida espiritual intacta. Por eso no hay gente que pueda estar excluida. No hay pastores, no hay líderes, no hay ministros. No hay, porque la iglesia no tiene la capacidad de proteger. Lo que tiene capacidad de proteger es mi vida espiritual. El estar encendido. En una estufa que está encendida, las moscas no se apoyan. Cuando mi vida espiritual está encendida, no hay nada diabólico que pueda terminar de afectarme, porque ni se me acerca, porque sabe que al toque puedo discernir y puedo darme cuenta, y digo, en el nombre de Jesús, diablo, agarrar las cosas porque te rompo todos los cuernos. Inmediatamente me doy cuenta, lo quería matar, lo quería pasar por el fuego, por el agua. Hay un poder espiritual que intenta hacer que nuestra vida retroceda. Pero quiero terminar con esto. Todo debemos traerlo a Jesús. Dice el versículo 20, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Lo trajeron a Jesús. Este es el gran secreto, traer todo a Jesús. Saber que Él puede hacer todo en cualquier situación. Poner en práctica esto en todos los problemas y circunstancias de nuestra vida. Pero lo que Dios necesita es sinceridad, sinceridad de nuestra vida. Dice en 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando no sabes más qué hacer, ese es el momento para llevarlo a Jesús. Es el momento para decir, yo necesito a Jesús. Dice acá la Escritura, cuando vio a Jesús, nadie puede resistirse a Jesús. Nadie. Si nosotros tenemos en esta noche una experiencia espiritual, si Jesús se manifiesta a mi vida, no hay posibilidad de decir, ay. Si Él se manifiesta, ya está. Ya está. Caigo rendido inmediatamente. No hay nadie que pueda resistirse a ese poder. Jesús es luz. Jesús es paz. Jesús es victoria. Jesús es abundancia. Jesús es vida. Jesús es camino. Jesús es la posibilidad que tengo para poder alcanzar todas las cosas que tengo por delante, pero lo tengo que encontrar a Él, porque si no lo encuentro a Él, nada de lo que pueda buscar tiene sentido. Ver su palabra, su presencia en mí. Yo quiero en esta noche esa presencia. Yo quiero en esa noche esa presencia. No quiero lo religioso de la reunión. No quiero lo litúrgico. Quiero la presencia. Quiero su presencia manifiesta. Quiero que Él venga. Y para terminar, si los muchachos de la música se vienen acercando, dicen ahí en el versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Jesús le dijo, si puedes creer. ¿Cuánta gente cree en esta noche? Si puedes creer, si puedes creer. ¿Saben? Hay cosas maravillosas que Dios está queriendo hacer. Mañana tengo una palabra muy importante para compartirles, que tiene que ver con esto. Yo sé que aquí hay propósitos, hay llamados, hay historias de vida. Hay personas que van a hacer realmente cosas grandiosas, maravillosas. Pero la palabra que viene es si puedes creer. Si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Porque en la vida te vas a encontrar siempre con imposibilidades. Siempre te vas a encontrar con cosas que te faltan, con cosas que no tenés. Te vas a encontrar con la crítica, te vas a encontrar con la incredulidad. No la incredulidad de lo que Dios puede hacer, la incredulidad es que Dios lo puede hacer contigo. Hay muchos que te van a mirar y te van a decir, ¿vos? ¿A vos Dios te...? Pero la Biblia nos dice que Dios es perfecto y que no se equivoca. Y vos ponés cara de póker como diciendo, bueno, pero Dios habrá visto algo en mí. Amén. Y nadie responde. Y es lo peor que te puede pasar. Que la gente no crea. Que no crea que Dios lo puede hacer, que Dios te puede usar. Alguno tal vez mira su realidad y dice, pastor, si usted me conociera a mí, sabiera, si usted supiera todos los pecados que yo tengo, todas las cosas que tengo que cambiar. Si ustedes supieran quién soy yo, Dios no podría usarme a mí. Si ustedes supieran todas aquellas cosas que Dios tuvo que trabajar y tratar, Dios no podría usarme a mí. ¿Pero por qué les digo esto? Porque el gran peligro que uno corre es creer que Él me puede usar, porque ustedes no saben quién soy yo. Dios nos llama y nos escoge de esta manera, porque es la única manera que Él pueda glorificarse. Él se puede glorificar en aquello que humanamente es imposible que acontezca, y entonces es donde Dios se glorifica. A mí no me da vergüenza, a mí no me da resquemor de saber de que Dios me escogió, porque si Él no me hubiera escogido a mí, yo no hubiera servido para otra cosa. Hay mucha gente que le afecta, hay mucha gente porque... Hay mucha gente que le encanta que le aplaudan. Hay mucha gente que le gusta que le laman. Que están todo el tiempo chupándole las medias. Hay mucha gente que le encanta. Que le encanta que le digan todo lo bien que hace. Pero yo tengo una realidad y la sé. Y que Jesús me llamó a mí. Y que Jesús lo quiere hacer conmigo. Porque si Él no estuviera conmigo, yo no lo hubiera podido hacer. Y lo tengo bien en claro. Dice aquí, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero el hombre reconoce y dice, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Fue re sincero. Fue re sincero. Vino y le dijo, yo creo, pero tipo que no me alcanza, ¿viste? Yo creo, pero ayúdame. Y saben, yo sé que Dios quiere hacer algo contigo. Y alguno puede decir, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Hay un montón de cosas, pastor, que tengo en contra. Hay un montón de cosas que Jesús tiene que hacer. Yo quiero que en esta noche le digamos, Señor, yo quiero que vengas con tu poder. Yo sé que están cansados, yo también. Pero ahora después va a haber tiempo para dormir, ¿no? ¿Algún momento? En este campamento, en el cronograma, no vi dormir. Va a haber un momento para dormir, va a haber un momento. Pero no perdamos esta oportunidad. Dios te trajo a este campamento porque quiere hablarte, quiere tocarte, quiere que tengas una experiencia con Él. Son los últimos 10 minutos de tu esfuerzo para decirle, Señor, yo quiero que me toques, quiero que me visites como antes. ¿Sabes? Tal vez empezaste con un gran fuego, con una gran presencia, con una gran visitación. Pero ya hace 5 años que estás en la iglesia y la silla te atrapó. Hace 10. Tal vez como yo, estás al lado del liderazgo, estás al lado de tus pastores, de tus líderes, y estás siempre dispuesto a decir, sí, cuente conmigo y yo lo voy a hacer. Sí, ¿a quién hay que matar? Acá traigo la espada. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pared hay que derribar? Acá traigo el martillo. Pero ¿sabes qué? En todo eso, en algún lado dejaste el corazón. En algún lado te olvidaste de guardarlo. Es como el celular. ¿Vieron que a veces uno dice, uy, ¿dónde lo metí? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde está? Lo usé tanto y todo el tiempo que no me acuerdo dónde lo dejé. A veces pasa así. Pero te digo que si el corazón está afectado, yo no puedo hacer nada. Porque ¿a dónde te habla Dios? Al corazón. ¿Dónde Dios derrama su bendición? En el corazón. ¿De dónde Dios coloca el depósito para todo lo que Él quiere hacer? En tu corazón. Y si el corazón no está, no hay nada de lo que Dios puede hacer. En esta noche vamos a decirle al Señor, Señor, yo te doy mi corazón. Yo te doy mi corazón y quiero que lo hagas. Quiero que lo hagas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a sacar esto. Si hay que sacar algunas sillas, vamos a sacar algunas sillas. Pero lo que quiero es, lo que quiero es que busquemos a Él. Yo quiero que busquemos a Él. Miren, yo no quiero, a mí nunca me ha gustado ni imponer cosas, ni hacer, ni me han gustado los altares espectaculares, que son altares de pura espuma, donde la gente viene y dice, sí, Jesús, y nada, y está en otro lado. Yo realmente quiero invitar a que vengan los que quieren, pero los que quieren decirle, Señor, yo quiero una visitación de tu Espíritu. Yo quiero lo nuevo, yo quiero volver a encenderme. Yo quiero volver a tener fuego. Yo quiero, Señor, que la silla no me atrape. Que el ministerio, que el trabajo en la iglesia no me atrape. Vamos a venir lo más adelante posible. Lo más adelante. Miren, acá hay lugar, acá hay lugar, acá hay lugar. Mientras los muchachos de la alabanza nos ministran, yo quiero que adoremos, que toquemos el trono del Señor. Que el Señor nos reciba con toda su gloria, con toda su presencia. Pero que Él venga, que levante tus manos al cielo y dile, Señor, yo quiero presencia del cielo. Yo quiero presencia del cielo. Yo quiero mi corazón otra vez encendido. Yo quiero otra vez, otra vez, otra vez. No quiero perderme. No quiero perderme aún en el ministerio. No quiero perderme en la iglesia. No quiero perderme, no quiero perderme, no quiero perderme. Oh Espíritu Santo del cielo. No quiero que tu palabra, sea solamente mi mente. Quiero poder, quiero poder, quiero vivir tu experiencia. Tener una experiencia. Oh, sí, Señor. Demonios huirán, cadenas caerán. Quiero tu poder, quiero tu poder. Tendrás libertad. Si clamas de todo tu corazón, su poder viene. Gloria de Dios descienda en este lugar. Vamos, vamos iglesia, vamos jóvenes, vamos, vamos, vamos. Cadenas caerán. Yo quiero tu gloria en mi vida, gloria en mi vida. Él se manifiesta cuando le buscamos. Viene la gloria, viene su presencia. Es tu gloria sobre mí, Señor. Las cadenas caerán, la libertad. Puedes creer. Yeah. Ven Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven en esta noche, ven, inúndanos. Deja que tu espíritu toque el espíritu de Dios. Y deja que el espíritu de Dios te toque. Ahora, comienza a hablar en lenguas. Los que no hablan en lenguas, ahora comiencen a ser bautizados en el poder del Espíritu Santo. Ahora, poder. Poder de Dios en esta noche. Ahora, gloria del cielo. Y a rama reca y a la barre verebe canta raba y arsi. Y a rama re le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le. Ahí está. En la gloria de Dios visitándote. En la gloria de Dios. Dios no puede resistir el hambre. Dios no puede resistir un corazón que le busca. Gloria de Dios sobre este lugar. Gloria de Dios sobre este lugar. Gloria de Dios sobre cada vida. Ahora. Ahora queremos tu gloria solamente. Bóscale. Puedo sentir el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que viene con su poder. Viene. Está creciendo. El río de Dios viene. Hay una fuerte renovación que Él quiere derramar sobre tu vida. Viene. Hay un fuego que está creciendo. Hay una gloria mayor que viene en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Hay una visitación del cielo que viene. Quiero más palabras sin acción, Espíritu Santo. Un encuentro contigo que me transforme de verdad. Sí, Señor. No quiero más religión. No quiero más palabras sin acción. Hoy quiero un transforme de verdad. No quiero más religión. No quiero más palabras. Fuego de tu espíritu en mi vida. Fuego de tu espíritu en mi vida. Transforme de verdad. búscale, búscale, búscale, búscale, búscale. Yo no quiero más religión. Él viene, viene, viene, viene, viene, viene con quiero su poder y su gracia. Palabras sin acción. Hoy quiero un encuentro contigo. Que hay algunos que Él comienza a abrirte los ojos para que veas. Comienzas a tener una revelación espiritual. Tus ojos están siendo abiertos ahora por el poder de Dios. Ahora Espíritu Santo, ahora Espíritu Santo, ahora todos sigamos orando, sigamos orando, sigamos orando, sigamos orando. Y el rama re de va y re de da ra ma re de ra ra y ra na na re re re ra la ra ra ra ra. O rama re re re re ra ra re re re re. O rama re re ra ka na rama de re re re. O ka rama re be be be be be be be be ra na na re re re re re re. Tuyo soy. Tuyo soy. Oh Espíritu Santo. Siempre. E ara mara mara basir bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere bere. Vamos a hacer una cosa. Vamos por un momento en quietud. Vamos a dejar que su gloria venga. Yo creo que levantes tus brazos al cielo. Y deja que su gloria venga sobre ti. Ven, gloria de Dios. Ven, gloria de Dios. Ven sobre mí. Ven sobre mí. Háblale, háblale, háblale. Háblale. Este es el momento para tocarle. Todos los ángeles del cielo están en silencio. Búscale, búscale, búscale, búscale. Búscale, búscale, búscale, búscale. Ramande ya sana, ramande ya rabaje te debe. O ramane ya rabase te debe, te debe, sanarae. Levanta tu canción a Él, levanta tu canción a Él. Adórale, adórale, adórale. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Tu gloria, alabandere bebe serebe. Urramane alabandere be. Una maesa alabandere be. Debe sender en la mandere ve y te debe caneve la mandere y debe ser más gloria, más gloria, más presencia, más poder, tu gloria, tu gracia, misericordia, amor. Ven, inúndanos, Señor, con ese río que fluye del trono altísimo. Oh, ven y ven y ven y ven, esas aguas que todo sanan, esas aguas que hacen todo crecer. Oh, río, río, río, río impetuoso del cielo, derrámate, derrámate. Y anamayere, bebe, bebe, bebe, ramandere, bebe, bebe, ramandere. Gloria, gloria del cielo, inúndame. Señor, no queremos religión. Muchos de nosotros por tiempo hemos estado activos en el ministerio, pero secos en nuestro interior. Sabiendo y cumpliendo todas las cosas que debíamos hacer, pero distantes y lejos de tu presencia. Yo quiero presencia divina en mi vida. Dile a Jesús, pon tu mano sobre mí, Señor. Pon tu mano sobre mí. Pon tu mano sobre mí. Pon tu mano sobre mí, Jesús. Señor, me muestra que hay algunos que comenzaron con un gran entusiasmo. Hay muchos que se habían comprometido a trabajar y hacer cosas, pero en el camino, en el medio, hubo situaciones que se fueron dando, que fuiste descreyendo, te fuiste desenamorando. Hubo situaciones que te hicieron salir, correrte, y hoy estás, pero con tu corazón has estado lejos. En esta noche el Señor viene para decirte: quiero que vuelvas a ser como antes. Quiero ese fuego, quiero ese amor, quiero esa pasión en tu vida y en tu corazón. Quiero que vuelvas a encenderte. Veo especialmente una joven que siempre recurría al altar, y en estos últimos meses has estado distante. Tú sabes quién eres. Yo quiero decirte que Él está pensando en ti. Él está pensando en ti. El dedo de Dios está sobre ti. señalándote. Vuelve a sus brazos. Muchos pudieron decepcionarte, dice Jesús, pero yo sigo amándote. Yo no te he hecho nada. No huyas de mí. Deja que Él te abrace. Deja que Él te abrace. Hay muchos muchachos que comenzaron a servir con toda su fuerza, que ante cualquier situación o necesidad estaban siempre dispuestos, pero el cansancio del trabajo hizo que fueras de a poco retirándote. Y hoy también estás asistiendo en los momentos solos que te quedan libres. Él sigue mostrándote y Él sigue tocándote, Él sigue estando ahí, porque Él no va a soltarte hasta que cumpla el propósito para el cual fuiste llamado. Levanta tus brazos al cielo y deja que las fuerzas de Dios vengan sobre ti. El Señor me muestra que viene un nuevo enamoramiento, un nuevo fuego, una nueva pasión que se enciende en esta noche. Hay muchos que se volvieron espectadores cuando eran protagonistas, eran actores. Eran actores de que Dios los quiere usar. Y esa palabra sigue siendo una realidad sobre tu vida. Vamos a buscarle, vamos a buscarle. Porque es el único que puede encender los fuegos, es Dios. El único que puede tocar los corazones es Dios. Nadie más. Sí, Jesús. Mi amado. Vamos a adorarle por un momento más. Vamos, chicos, su gloria está aquí, su presencia está aquí. Él ya está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Thank you. gloria, gloria de Dios. Quiero más presencia, más fuego, más gloria de Dios. Santo. Gloria, Aquí está sentado en el con cantos de alegría y gritos de victoria yo voy. Con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Yo voy. Con saltos de alegría.